Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, Alepnautas, bienvenidos a una emisión más. Buenas tardes si nos escuchan desde el continente americano. Buenas noches si lo hacen en el europeo. Y buenos días si nos escuchan desde el continente asiático. Les saluda Héctor Herrera para darle la bienvenida a esta emisión, el programa número 14 para la quinta temporada de Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el programa número 13 de la segunda temporada para Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy nos acompaña en cabina una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta emisión de La Lef. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y sobre todo también un tema que un poco ya nos lo habían pedido en alguna ocasión. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo sustentable y para eso nos acompañarán dos especialistas un poco más adelante. Pasamos entonces directamente a contactos. Comunícate con nosotros. Si quieres contactarnos, escríbenos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Agréganos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síguenos vía Twitter como @elalefradio. También puedes escuchar nuestros programas pasados en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio y ver nuestros videos en YouTube en el canal El Alef TV. El día de hoy, para entrar en calor en esta emisión, los invitamos a escribir en nuestro muro. En esta ocasión la pregunta para botanear es: ¿cuál es, desde su perspectiva, la palabra más bella que existe en el idioma español y por qué razón la consideran así? Al final de la emisión compartiremos sus respuestas para entrar un poco en esta botana final. Y ahora pasamos directamente a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, efemérides de eventos internacionales importantes. En un día como hoy, pero de 1947, la Asamblea General de la ONU decide dividir el territorio del Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. De acuerdo a la resolución 181, se deberían crear los dos estados antes del 1 de octubre de 1948. La ciudad de Jerusalén, por su parte, sería administrada por el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. El proyecto atribuyó a los árabes el 46% del territorio, cerca de 11.500 kilómetros cuadrados, y a los judíos el 54%, es decir, 14.000 kilómetros cuadrados. De acuerdo a un artículo de Javier Batalla en el periódico La Vanguardia, la resolución contó con 57 votos, de los cuales 33 fueron a favor, 13 en contra, 10 abstenciones y una ausencia. Entre los países que votaron a favor se encontraban Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Uruguay y Venezuela. Entre los países que votaron en contra estaban Arabia Saudita, Cuba, Egipto, India, Irán, Pakistán, Siria y Turquía. Algunos de los países que se abstuvieron fueron Argentina, Chile, China, Colombia, Etiopía, México y el Reino Unido. El plan de partición fue aceptado por los judíos, mas no por los árabes. Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania le declararon la guerra a Israel, después de que los judíos proclamaron la fundación de su estado el 14 de mayo de 1948. En un día como hoy, pero de 1984, los cancilleres de Argentina, Dante Caputo, y de Chile, Jaime del Valle, firmaron el Tratado de Paz y Amistad que estableció definitivamente los límites entre ambas naciones. Desde el Canal del Beagle hasta el Cabo de Hornos fue la frontera, poniendo fin al denominado Conflicto del Beagle. Chile y Argentina fijaron su frontera común por medio de la firma del Tratado de Límites de 1881, pero este acuerdo no mencionaba específicamente las islas Picton, Nueva y Lennox en el Canal de Beagle, que une el Océano Pacífico con el Atlántico. En 1970, los países acordaron que el Reino Unido, a través de un tribunal arbitral compuesto por peritos internacionales, nombrados por Chile y Argentina, definiera quién tendría la soberanía sobre las islas. Sin embargo, cuando en 1977 dicho tribunal falló a favor de Chile, otorgándole la mayor parte de las islas, el gobierno argentino rechazó la decisión declarándola nula. La situación alcanzó su punto más crítico el 22 de diciembre de 1978, cuando Argentina alió sus fuerzas armadas para ocupar las islas en disputa. Con la firma del Acta de Montevideo, el 8 de enero de 1979, los gobiernos militares del chileno Augusto Pinochet y del argentino Rafael Videla aceptaron acordar la mediación de Juan Pablo II, líder de la Iglesia Católica. La propuesta final fue firmada en 1984, otorgando las islas de la mitad norte del canal a Argentina y las islas de la mitad sur del canal a Chile, y concediendo a ambos países derecho de navegación por este estrecho. Y con esto pasamos directamente a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Aquí discutimos las noticias más relevantes de la agenda semanal en materia internacional. El día de hoy la noticia que traemos, una sola, es muy interesante. Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, realizó una gira de 2 días por Norteamérica, con lo que concluye una etapa de giras internacionales que le llevó primero a visitar América Latina en septiembre, donde recorrió países como Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú, para después en octubre viajar a Europa, donde visitó Alemania, España, Reino Unido y Francia. En esta gira por Norteamérica, el martes 27 de noviembre, Peña Nieto arribó a la base militar Andrews en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, donde inició su viaje con una entrevista a Janet Napolitano, responsable del Departamento de Seguridad Nacional de aquel país. Se reunió también más tarde con Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y con los líderes de la mayoría y de la minoría en el Senado, el demócrata Harry Reid y el republicano Mitch McConnell. Por la tarde de aquel martes se reunió también con el presidente estadounidense Barack Obama, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Joe Biden y la secretaria de Estado Hillary Clinton. Entre los puntos de la agenda sobre los que conversaron, resalta el tema de la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y la reforma migratoria. Su gira continuó el miércoles 28 de noviembre por Canadá, donde se reunió con el gobernador general canadiense David Johnston. Por la tarde se entrevistó con Andrew Scheer, presidente de la Cámara de los Comunes, y por la tarde se reunió con el primer ministro canadiense Stephen Harper. Peña Nieto hizo un llamado a trabajar para alcanzar una mayor integración de los países norteamericanos. Entre otros temas de la agenda bilateral, se incluyó también la competitividad de la región y el tema de la visa que Canadá impone a los mexicanos desde 2009. Peña Nieto también se refirió a la apertura del sector energético mexicano a inversores extranjeros, algo en lo que Canadá está particularmente interesado. Y con esto terminó su jornada por Norteamérica. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Cómo vieron en general las giras de Peña Nieto y en específico esta a 2 países estratégicos para México, como Canadá y Estados Unidos? A mí me llama mucho la atención que aún siendo presidente electo, Peña Nieto decida hacer una gira por todo el mundo. Particularmente me llamó los primeros países que él visitó, que fueron los de América Latina, en los que México quería de alguna manera posicionarse de nuevo en la región. Posteriormente llama aún muchísimo más la atención lo que lleva hacia Europa, ¿no? Que es más como atraer más inversión hacia México, pero también decirles tranquilos, México puede ayudarlos, sobre todo en este entorno de crisis económica internacional que se está viviendo y que se está agudizando en Europa. Lo que más me llama la atención o más curiosidad me causa es lo que va a hacer a América del Norte, cuando en México la política interna está como muy ácida todavía, ¿no? Sobre todo porque en México los últimos 6 años, un poquito más, la política exterior ha estado encaminada sobre todo al ámbito de seguridad y lucha contra el crimen organizado. ¿Y qué es lo que va a hacer Peña Nieto también, no? O sea, nada más ir a negociar la cuestión energética con países como Estados Unidos y Canadá, no ve tanto como el apoyo que pueda tener, sobre todo de Estados Unidos, que ya, por ejemplo, Calderón en su momento negoció la iniciativa Mérida, y Peña Nieto no le está dando como continuidad a este tipo de negociaciones en materia de seguridad, que era la política más fuerte de México hacia el exterior en los últimos años. Y bueno, temas todavía que quedan pendientes, ¿no? La cuestión de migración, que va a seguir siendo un problema latente en los próximos años, ¿no? Y en esta parte se integra Joel Padilla. Bienvenido, Joel. Muchas gracias, Héctor. Pues la imagen política del presidente ahora electo, Enrique Peña Nieto, es interesante y también está sujeta al manejo de percepción. ¿Por qué? Porque la impresión que me da es retomar un poco los lineamientos que tuvo Adolfo López Mateos. ¿En cuanto a qué? Volver a acercarse a la comunidad internacional, a la sociedad internacional. Por otro lado, no debemos olvidar que durante el sexenio foxista y también durante el calderonista, México tuvo relaciones álgidas con Centroamérica, Latinoamérica, Cuba principalmente, y vio en Estados Unidos a su principal socio. Considero que ahora lo que desea hacer Enrique Peña Nieto es volver a acercarse a los países, tener una actividad más vigorosa en cuanto a diplomacia. ¿Por qué? Porque muchos estados en la comunidad no ven con buenos ojos el retorno del PRI. Al interior del país no hay una cohesión social, entonces necesita buscarla también en el exterior, necesita reforzar su imagen política de presidente en el exterior. También por eso se debe tanto Paseo, como se le denominó a Adolfo López Mateos, Adolfo López Paseos en su momento. Perfecto, pues con ello terminamos el aperitivo y pasamos ahorita a una sección especial en un espacio Comexi, donde escucharemos la opinión de Luciana Ludlow Paz. Sí, el día de hoy nos acompaña Luciana Ludlow Paz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también ha estudiado en el King's College de London diferentes seminarios de investigación, gestión y política del medio ambiente, actores y política. En fin, ella es Luciana Ludlow Paz y tiene una sección especial para nosotros. Hola, mucho gusto. Primero que nada, quisiera agradecerles por el espacio que nos dan en este programa. Y bueno, pues yo voy a darles un brevísimo resumen del concepto de desarrollo sustentable, dado que el tema es inmenso, como ya saben. Entonces, solamente mencionaré dos temas que considero particularmente importantes. Y bueno, al final les voy a ofrecer un par de datos para quien quiera tener mayor información al respecto. Entonces, bueno, comenzaré por compartirles cómo surgió el término. Rachel Carson escribió el libro Silent Spring en el 62, con lo que surgió la política ecológica en los 70. Ella denotó los efectos negativos que los pesticidas estaban generando en la salud humana y de los animales. Así surgen los movimientos activistas durante la década de los 70 y los 80. Con esto también surgen los llamados movimientos de partidos verdes, perdón, principalmente en Europa. En el 72, 10 años después, ya con Meadows, se escribe el libro The Limits to Growth, que fue realmente un parteaguas en esa época, puesto que señala por primera vez, a través de un modelo de sistema, que se tendría un límite al desarrollo, dado los recursos naturales y el crecimiento poblacional. Sin embargo, ya para nuestras épocas, este modelo se ha visto obsoleto. Sin embargo, es muy importante porque cambió la conciencia y reformó la una notoriedad de la importancia de limitar el crecimiento y modificar el desarrollo. De ahí surgen, se está gestando el término desarrollo sustentable hasta 1987, cuando en el reporte Brundtland, desde entonces ya es cuando en el reporte se define como lo que se conoce actualmente y que a todo mundo maneja como el sostener el desarrollo para cumplir las necesidades presentes sin comprometer las de futuras generaciones. Es así que se enlazan las esferas sociocultural, económica y de medio ambiente. En el 88 ya se establece lo que se conoce actualmente como el IPCC, compuesto por científicos dedicados a la investigación del cambio climático, con el fin de entender las consecuencias que el cambio climático puede tener en los ecosistemas y en los medios de vida alrededor del planeta. Como les mencioné al inicio, son temas que desde el inicio de la década del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, han destacado por su gravedad. El primero es un importante decremento de la población de peces en el océano, debido principalmente a la sobreexplotación pesquera. Se calcula ya que para el 2060 algunas especies podrían desaparecer por completo. Y el segundo es la acidificación del océano, por tanto, su ecosistema está siendo altamente afectada. Si ustedes investigan un poco más que los corales, se calcula que van a desaparecer por completo. Y bueno, todo esto es consecuencia del aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Ambas señales revelan la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza y es de ahí de la esencia de establecer un desarrollo sustentable. Bueno, como se puede apreciar, la importancia de llevar a cabo este desarrollo sustentable es un proceso muy largo y ambos casos demuestran que el estudio es vital que sea interdisciplinario para generar un desarrollo verdaderamente sustentable por medio de la combinación de varias áreas del conocimiento. Sin duda, todavía hay quienes creen que el desarrollo sustentable es un tema ajeno a la vida diaria y que se limita a otras áreas de conocimiento como puede ser ingeniería, biología, política o economía. Pero se ha visto y es importante que reconsideremos y entendamos que individuos en sectores tan diversos como la arquitectura, el derecho, la química, la comunicación o la antropología están igualmente vinculados al tema. Y es que una concepción multidisciplinaria ya ha demostrado que conlleva tanto una mejor planeación como una capacidad de acción más efectiva, conduciendo un desarrollo integral con ideas innovadoras para crecer como país y ofrecer una mejor calidad de la vida de la población. Esto en México y en el mundo entero, por supuesto. En México se ha comenzado ya a priorizar, pero aún falta mucho por explorar e investigar. Se han desarrollado varias estrategias en distintos temas, pero se ha estancado en temas energéticos. Y en realidad es urgente retomar asuntos como la agricultura, la conservación de la biodiversidad y ecosistemas, así como la vulnerabilidad hídrica, particularmente en el norte del país. Bueno, y por otra parte quisiera recordar que el desarrollo sustentable es mucho más que sostener el crecimiento económico con el menor daño ambiental posible. Actualmente ya una planeación sustentable implica no solo la protección ambiental, sino la revaloración de la naturaleza y el resguardo de los grupos más vulnerables de la sociedad para que la capacidad de goce y satisfacción de las necesidades de generaciones presentes y futuras no se vea comprometida. En 2008 ya sabemos que más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, por lo que tenemos que considerar que las medidas que se adopten tienen que considerar la adaptación de las ciudades a las actuales condiciones del planeta y a favor de los más vulnerables y de los ecosistemas. Terminaré por mencionar un par de fuentes donde pueden leer más al respecto si desean mayor información para recomendárselo a alguien o simplemente para que vean posibles áreas de oportunidad de estudio o trabajo en este tema que es tan vital y que realmente está empezando. Entonces, International Institute for Environment and Development, que es el IIED, se fundó en el 71 en el Reino Unido y ahí en la página de este organismo pueden encontrar tanto reportes como investigación que están llevando a cabo en estos momentos de diversos temas como agua, cambio climático, agricultura, gobernanza internacional, economía, desarrollo urbano, bueno, infinidad de temas, les recomiendo que se metan. Otros son los reportes del IPCC, donde se ofrece la base científica para comprender el cambio climático. La Plataforma de Conocimiento en Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas tiene su página propia y ahí tiene mucha información también. Agradecemos mucho a Luciana Ludlow Paz que desde Londres nos mandó esta cápsula sumamente interesante sobre desarrollo sustentable. Y ahora vamos directamente a una trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia, regalos y cortesías a nuestro auditorio. En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Urban Competitiveness, A Global and From Mexico Perspective, editado por Jaime Sobrino, una publicación del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. El premio será para la primera persona que responda correctamente qué es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, qué acciones realiza y cuándo fue creado. Entonces pasamos ahora a una pausa musical para regresar a nuestra segunda, a nuestro segundo bloque y comentar sobre este tema de sustentabilidad. Escucharemos en esta ocasión Another Sunny Day de Belle and Sebastian y continuamos. We found the avenue of trees where Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy boom, boom. Cállese, jovencito, no me interrumpa. El emérito. Definiciones de términos propios de las relaciones internacionales. El día de hoy en el emérito les traigo el concepto de desarrollo, pero más bien el del desarrollo alternativo. Este concepto desarrollo alternativo, o el otro desarrollo como también se le ha llamado, emana del reporte sobre desarrollo y cooperación internacional, también conocido como la Relatoría de Uppsala, publicado en 1977 por The Dag Hammarskjöld Foundation, en donde se establece que el desarrollo debe estar orientado a satisfacer las necesidades humanas, tanto materiales como inmateriales, empezando por satisfacer las necesidades básicas de los dominados y explotados, asegurando al mismo tiempo la humanización de todos los seres humanos, satisfaciendo sus necesidades de expresión, creatividad e igualdad, así como las condiciones de convivencia y permitiéndoles comprender y dominar su propio destino. Dentro de este marco del otro desarrollo entran algunos conceptos como el endodesarrollo, el etnodesarrollo y el desarrollo sustentable. El endodesarrollo es entendido como el proceso que surge de la capacidad de la población de un territorio para conducir su propio desarrollo a través de la movilización de su potencial endógeno, esto es, a través de sus recursos materiales, humanos y valores culturales, con el objetivo de mejorar el nivel de vida. Siguiendo la idea de que los factores culturales de las sociedades potencializan el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades y la creencia de que el desarrollo debe ser un proceso autónomo, el etnodesarrollo es aquel que resalta el potencial de los diferentes grupos étnicos, pero excluyendo sus aspectos violentos. Al igual que en el ámbito cultural, la dimensión ecológica se hizo presente dentro de la evolución de la idea de desarrollo, sobre todo porque comenzó a considerarse que no era posible lograr un crecimiento económico infinito con recursos naturales finitos. Tomando en cuenta los aspectos culturales y ecológicos locales y considerando que cada región tiene problemas particulares, el ecodesarrollo implica que la comunidad y el ecosistema se desarrollan juntos en busca de una mayor productividad y de un mayor grado de satisfacción de las necesidades. Pero ante todo, este desarrollo es sostenible en términos ecológicos y sociales. El binomio entre desarrollo y medio ambiente llegó a un punto culminante con la publicación del informe Brundtland en 1987, que contenía el concepto que hasta nuestros días sigue vigente de desarrollo sostenible. Entendido el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que satisfagan sus propias necesidades. Ahora vamos a nuestra sección ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? Bienvenidos a ¿Quién es el que anda ahí?, la sección de entrevistas especiales sobre los temas centrales del programa. El día de hoy, como les comentamos, hablaremos sobre la sustentabilidad del planeta. Para ello nos acompaña en el estudio el día de hoy Eduardo Torres Alonso, quien es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Comité Técnico del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos en la misma universidad. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por el espacio. Y también nos acompaña Diego Arón del Pilar Miranda, quien es economista por la Universidad del Valle de México. De 2009 a mayo de 2012 se desempeñó como asesor del titular de la Unidad de la Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Actualmente es asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, a la par que alterna sus estudios de maestría en finanzas en la misma institución. Bienvenido, Diego. Gracias, Héctor, y gracias a todos por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Que además, debo aclararlo, nos conocemos desde hace muchos años, Diego, desde que éramos pequeños fetos. Desde que éramos preparatorianos, qué tiempos aquellos. Claro, y bueno, hablaremos el día de hoy, como les comentamos, sobre sustentabilidad. Y para ello, bueno, comenzaremos directamente con el concepto. ¿Qué significa sustentabilidad? Ya lo esbozó Luciana y Sonia también, de dónde viene el concepto y hacia dónde nos lleva. Me gustaría empezar con una frase de Mahatma Gandhi que decía: alcanzar su prosperidad ha llevado a Gran Bretaña a consumir la mitad de los recursos del planeta. ¿Cuántos planetas necesitaría un país como la India para alcanzar su desarrollo? Y precisamente en esta lógica hay que hablar entonces de sustentable. ¿Qué tan sustentable es el desarrollo de un país? Es un concepto que hoy en día se ocupa mucho y todos los medios lo tienen en boga y además aparece en los planes de desarrollo y en los programas políticos de muchos países. ¿Pero a qué nos referimos específicamente por sustentable o sostenible, como lo define de hecho la Real Academia Española? Bueno, yo creo que el tema, aparte de que haya estado presente como tal, como concepto de desarrollo sustentable desde 1987, creo que no solo debe tener un enfoque hacia los recursos naturales, ¿no? La sustentabilidad debe ser ambiental, debe ser política, bueno, debe ser social. ¿Por qué? Porque si bien el concepto tiene una referencia hacia los recursos naturales, ¿quiénes son, uno, los que usan los recursos naturales? Y dos, ¿bajo qué instituciones son las encargadas de regular esos recursos naturales? Bueno, luego entonces tiene que ser un concepto integral, no solamente los recursos naturales. Sí, el informe Brundtland establece esta definición de equilibrio fundamentalmente, ¿no? De equilibrio del uso de los recursos presentes para no afectar el desarrollo del futuro. Pues bueno, pero si no hay un cuerpo normativo adecuado, pues bueno, el futuro no va a tener muchos recursos, ¿no? Ahí es donde inicia la preocupación actual del desarrollo sustentable. Yo creo que la visión de los recursos, del manejo eficiente, integral de los recursos, bueno, déjame poner algo en la mesa, es un tema de seguridad para los estados, lo del agua. Si no hay agua en un estado, tiene que buscar hacerse de fuentes hídricas. ¿Y qué va a hacer? Pues bueno, ir a los estados que sí tienen agua. Y no va a crear un acuerdo, no. Lo que se ha dicho, las guerras del futuro son sobre el agua, pues sí, sí es cierto. La Universidad Nacional tiene esa preocupación de poner el concepto de desarrollo sustentable en la discusión, un concepto integral. Por eso el rector, déjame anotarlo, el rector Narro creó el Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos. Fíjate, tres cosas: sociedad, instituciones y recursos. Y todo eso se mete a el manejo integral de los recursos naturales. Sí, a mí me gustaría iniciar comentando que se habla de desarrollo sustentable, pero que hay que entender que en las teorías del crecimiento, por así decirlo, se parte primero de un crecimiento. O sea, tú tienes una sociedad, tienes un país que busca qué, pues a través de diversos medios de producción, etcétera, claro, producir, que la gente consuma, etcétera. Entonces vas teniendo un incremento que se denomina como tal crecimiento en los países. Posteriormente se habla de un desarrollo. ¿Por qué se habla de un desarrollo? Porque este crecimiento generaba riqueza en algunos, pero no se permeaba hacia todos los escalafones de la sociedad. Entonces decían, hay que crecer, digamos, económicamente, sí, pero también hay que reducir las brechas de pobreza, por ejemplo, hay que garantizar una seguridad alimentaria, etcétera. Entonces ahí es donde ya se engloba un concepto de desarrollo. Y ya más ha llegado hacia finales del siglo XX, claro, estos principios del siglo XXI, se le añade al desarrollo económico, por así decirlo, desarrollo de las sociedades, el tema de sustentabilidad. ¿Y por qué se añade el tema de sustentabilidad? Pues porque algo está pasando en el ambiente, algo está pasando en el planeta que no hemos hecho bien como humanidad, que ha generado impactos negativos en el ecosistema. El Centro Mario Molina dice, antes de entender lo que es desarrollo sustentable, antes de entender lo que es el cambio climático, hay que entender lo que es el clima. Me perdí un poco si en la introducción dijeron cómo es que se generaba el tema del efecto invernadero, pero digo, es muy, muy sencillo. El sol emite energía, rayos al sistema solar, ¿no? Entonces, la Tierra los recibe, pero una tercera parte de esos rayos se reflejan de nuevo hacia el espacio y dos terceras partes se quedan digamos, como dentro del planeta. Entonces, luego estos rayos se reflejan nuevamente hacia la atmósfera y por ende hacia el sistema solar, pero unas partes de esa energía quedan atrapados por unos gases que están en la atmósfera, que justamente son dentro de ellos los gases de efecto invernadero. Entonces, esos gases siempre han existido, porque para que existieran, para que exista la vida como actualmente la conocemos, se tuvo que dar un cierto nivel de temperatura en la Tierra para que se desarrollara toda la vida como la conocemos. El problema es que de 10.000 años a la fecha, la producción de esos gases se ha acelerado demasiado, principalmente a raíz de la revolución industrial, que es un tema pues ya más bien como de corte económico que comentaremos más al rato. Pero, por ejemplo, de 1970 al año 2010, si no me equivoco, el incremento en la producción de los gays fue de 40%. Entonces, quiere decir que como humanidad algo estamos haciendo mal. Por eso es que les decía que este tema de sustentabilidad se añade al tema de desarrollo económico ya a finales del siglo pasado. Bueno, con esto concluyo esta primera participación. Con ello hacemos una pausa musical, escucharemos Boston de Agostana y regresamos para una tercera parte. Know me, and you don't wear my chains. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Bueno, regresamos a la segunda parte de la entrevista. ¿Quién es el que anda ahí? Recuerden que nos acompaña el día de hoy Diego del Pilar y Eduardo Torres, quienes nos están hablando sobre desarrollo sustentable. Y en esta segunda parte de la discusión me gustaría que nos hablaran un poco más sobre el papel que ha jugado el derecho internacional público en la regulación de materia ambiental. Algunas preguntas en este caso serían precisamente qué reuniones internacionales y acuerdos se han dado en materia ambiental y por medio también de qué mecanismos ha impulsado el derecho internacional que se regule el tema. Bueno, yo pondría como ejemplo que no tiene que incidir, aunque sí es producto de una injerencia, la ley nacional que regula el cambio climático, la Ley General de Cambio Climático. ¿Por qué pongo ejemplo esto? Esta ley, yo podría decir que marca un hito en la legislación medioambiental para nuestro país. El presidente Calderón tuvo una participación muy activa en los foros internacionales de medio ambiente. Él es un ambientalista declarado y sus acciones, digamos, demuestran que es congruente. La última reunión sobre el cambio climático efectuada en nuestro país fue una muestra de confianza de la comunidad internacional hacia México, hacia las acciones que ha tenido o que tuvo el sexenio que dentro de 2 días culmina en materia medioambiental. Podríamos pensar que fue una reunión con pocos resultados, como generalmente son todas las reuniones en materia ambiental de corte internacional. Como la diplomacia diplomática, algunos dicen, la diplomacia ambiental solo sirve para que viajen los funcionarios. En parte es incierto, porque es un tema que afecta de forma muy importante a la soberanía de los estados. El derecho internacional, aunque no lo parezca, afecta a la soberanía de los estados. Y bueno, es natural que un estado, como Estados Unidos, se niegue a firmar el protocolo de Kioto o China, porque tiene una incidencia, una afectación directa, incluso inmediata, en sus mecanismos de desarrollo. Oye, a mí me parecería un contrasentido que un estado, como puede ser, como ya referí, Estados Unidos o China, acepten firmarlo solo por la buena voluntad. Pues no, el concierto internacional no son buenas voluntades, son intereses. Y bueno, lo cierto es que considerando que nuestro planeta es uno y no tendremos otro, pues lo deberían firmar. Sin embargo, no ocurre, por lo que yo ya dije, por la afectación inmediata de los intereses. Bueno, yo quisiera recordar el Club de Roma, el informe del Club de Roma. Bueno, eso es fantástico. Es el primer informe que establece en cuánto tiempo tendremos un desarrollo sustentable, no hay otro. Bueno, yo pensaría que el derecho internacional debería ser vinculante. No es vinculante. Cuando se vuelva vinculante, bueno, tendremos una acción enérgica de los estados para, en el tema que nos convoca hoy, tener un desarrollo sustentable. Mientras no sea vinculante, las buenas acciones, pues no ayudan mucho. Sí, a lo que comenta Eduardo, a mí nada más me gustaría agregar algunas funciones que desde la perspectiva de muchos especialistas competen a los estados en materia de cambio climático. El primero sería, ya las abordaremos algunas de estas un poco más a fondo minutos más tarde. La primera de estas sería los estados deben de implementar regulaciones y normas de control pues, para las prácticas que sean contaminantes, tanto para las empresas privadas como para las empresas públicas y las actividades de la sociedad que generen impactos al ambiente. Una segunda sería que los estados o los gobiernos deben de tener injerencia con inversiones directas en infraestructura ambiental, digamos, pasar de quizás generar energía a través de plantas de carbón a generar energía a través de presas, por ejemplo, o de parques eólicos, como actualmente se está haciendo en muchos países y que México, cabe mencionar, es un bastión en la implementación de tecnologías de generación de energía sustentable como son los parques eólicos. Otra sería que utilicen los mercados para generar que los gobiernos tengan un poco de injerencia, en los mercados para generar mecanismos que generen instrumentos que sean benéficos con el ambiente. Por ejemplo, hay unos instrumentos que se llaman bonos de carbono que algunas empresas se meten a algunos programas de generación de bonos de carbono y lo que hacen es, yo como empresa me aseguro de reducir las emisiones de gases contaminantes que yo genero, reduzco en tantos niveles las emisiones y por eso yo voy a emitir un bono de carbono que me va a generar un ingreso como empresa y entonces ese tipo de mecanismos van a generar, pues además de un beneficio económico, un beneficio ambiental. Y un último sería que los gobiernos garanticen los derechos de propiedad para este tipo de programas que generen impactos ambientales positivos. Es decir, si tú eres una empresa pequeña, mediana, grande, lo que sea, y generas un programa o generas un producto o un mecanismo de producción que es amable con el ambiente y lo puedas patentar, que los gobiernos te amparen para que efectivamente esa patente pueda generarse y entonces tú puedas protegerte y generen entonces incentivos a tener mecanismos de producción un poco más sustentables. Esa sería mi participación hacia este tema de algunas funciones que los estados deben de tener en materia de regulación ambiental. Y me gustaría, para cerrar esta parte, únicamente recordar qué instrumentos internacionales ya hasta el día de hoy existen para precisamente abordar el tema de sustentabilidad. Y me refiero al que mencionaba Eduardo, al Club de Roma en 1972, pero también la siguiente, la Declaración de Nairobi en 1982, 10 años después, la Conferencia de Río de Janeiro en 1992, 20 años después del Club de Roma, el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático de 1997, la Declaración del Milenio, que entre otros puntos considera el respeto al medio ambiente y a la naturaleza, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2012 en Johannesburgo, Sudáfrica, la Conferencia de Bali en 2007, la Cumbre de Copenhague de 2009, que pretendía alcanzar un instrumento que sustituyera al Protocolo de Kioto más recientemente, y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún en 2010. Y desde luego la que está desarrollando en estos momentos que hablamos, la que ocurre, la llamada COP18 en Doha, Qatar, y que precisamente trata el tema de desarrollo sustentable y la responsabilidad de los estados. Esta cumbre se lleva a cabo, como dije, en Doha, Qatar, del 26 de noviembre al 7 de diciembre, es decir, en estos mismos momentos. Y con ello concluimos esta parte y pasamos a una pausa musical que será Obstacle de Interpol y regresamos. We'll be right back. quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. Y El Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. Buenas tardes, seguimos conversando con Diego del Pilar y Eduardo Torres. Estamos en el bloque 3 hablando sobre sustentabilidad, desarrollo sostenible. Y como dato introductorio, quiero mencionar que según los cálculos del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, solo la fabricación, instalación y mantenimiento de paneles solares creará más de 6 millones de puestos de trabajo para el 2030. Quiero comenzar haciendo unas preguntas para que nuestros expertos contesten y profundicen. ¿Cuál ha sido el impacto de la sustentabilidad en la economía? ¿Los llamados empleos verdes serán una fuente laboral importante? ¿Existe una responsabilidad social por parte de la empresa? ¿Sale caro proteger el medio ambiente o es mucho más barato de lo que imaginamos visto ya a futuro? Por favor. Bueno, claro que sale caro que un Estado no proteja el medio ambiente. Voy a poner un ejemplo, las migraciones. Con los últimos estudios sobre el cambio climático, las costas van a desaparecer. Y como van a desaparecer, las personas que viven ahí se tienen que mover a otro lugar. ¿Y a dónde se van a mover? Ay, esto es sustentable. Es un problema de sustentabilidad. Las ciudades mexicanas, por ejemplo, no están preparadas para enfrentar ese reto de migraciones, de pueblos enteros que se están moviendo ya porque el agua ya subió de nivel, porque el calor es más intenso. Bueno, claro que sale caro. Otro ejemplo, la minería. El gobierno que está por concluir dio permisos para explotación de minería, cielo abierto. ¿Cómo cielo abierto? Oye, afectas en no solo la salud de los que viven ahí, haces improductiva la tierra, la matas. Oye, ¿eso es un problema de sustentabilidad? Si no hay una concepción clara de que los proyectos y programas, pues, por supuesto normas, sobre sustentabilidad no dan recursos inmediatos. Es una inversión a larguísimo plazo. Bueno, pero a veces cuesta, es más viable que se inviertan en cosas visibles que en proyectos a largo plazo. Yo pensaría que no atender, y regreso al primer ejemplo, el tema de las migraciones, es algo, no tenemos un programa claro sobre el impacto que esto va a tener, no lo tenemos. Pero no todo es cuestión del gobierno, también es una cuestión de participación social. Si los ciudadanos no se informan, no participan, bueno, no exigen, pues francamente un gobierno no le tiene por qué interesar. No, oye, si somos, perdóname la expresión, si somos muy cínicos, al gobierno no le interesa cosas más allá del periodo inmediato de su programa, de su proyecto, del periodo constitucional para el cual fue electo, no. La participación social en este tema, en el tema medioambiental, es fundamental. Es fundamental. Yo dejaría con mi intervención diciendo, claro que sale caro. Le sale caro a los gobiernos, pero más caro le sale a los ciudadanos no exigir. Sí, yo diría que, digo, le sale caro a todos. O sea, pensemos como en teoría de conjuntos, pues está el conjunto del planeta y están muchos subconjuntos que son pues, gobierno, empresa y sociedad. Pues si le afecta al conjunto, le afecta a todos los subconjuntos, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues yo creo que le afecta a todos. ¿Nos cuesta? Pues desde luego que nos cuesta. O sea, entendamos el clima como un bien público. O sea, ¿qué es un bien público? Pues algo de lo que nos servimos todos, no necesariamente cubriendo los costos del beneficio que estamos obteniendo por él. Entonces, del clima nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Pues porque si hay un buen clima, el productor de maíz va a tener una buena cosecha. Si hay un buen clima, los huracanes no se van a volar las playas del Caribe, entonces habrá turismo, muchas cosas, ¿no? Es un bien público y por ende, el cambio climático, los efectos negativos que este genere, pues son externalidades negativas que a todos, dentro de los conjuntos que ya mencioné, pues a todos nos afectan. Ahora, uno de los principales problemas es que a los que más les afecta, hablando en términos de países, es los que menos gases generan. O sea, los países que más gases de efecto invernadero producen, sabemos, es China, Estados Unidos, etcétera. Pero son a los que menos les afecta, curiosamente, porque por alguna extraña razón, pues ellos se desarrollaron en los hemisferios nortes, bueno, en la parte norte del Ecuador, donde se sufre menos por las cuestiones del cambio climático que los que vivimos entre trópicos, ¿no? Entonces ahí las afectaciones son mayores. Y aparte, estos países que sufren más de estos efectos, que son los que menos lana tienen, pues por ende tienen mucho menos alternativas para poder protegerse de estos cambios, de estas externalidades negativas que se sufren. Entonces, desde luego que cuestan. A los ricos, a los países ricos, por así decirlo, no les cuesta tanto porque las razones que ya mencioné. Y entonces además ellos se ven en la necesidad de tener que financiar a estos países que no tienen tantos recursos para que las afectaciones no sean tan fuertes. Veámoslo así, los estadounidenses consumen jitomate mexicano. Si hay un huracán que acaba con los sembradíos de jitomate en Sinaloa, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar con los precios de los productos que compran los estadounidenses? Pues obviamente se van a incrementar, no les conviene, etcétera, etcétera. Entonces se va haciendo como un círculo ahí negativo donde a todos por igual les acaba costando. Voy a dar algunas cifras sobre un estudio que hizo la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y algún investigador de esta universidad, de la UNAM, sobre los impactos negativos que puede generar o el costo económico que puede generar no actuar en el combate al cambio climático. Lo que nos dice es, un estimado hacia el año 2100 nos dice que el impacto o el costo económico es al menos 3 veces superior que los costos de mitigación del 50% de nuestras emisiones. Es decir, el no actuar hoy, en el largo plazo, nos va a generar un costo económico mucho mayor que el costo que hoy nos representaría. Entonces, ahí está un poco la dicotomía de, claro, actuamos hoy, utilizamos recursos de los gobiernos, de las empresas, etcétera, que a lo mejor nosotros podríamos destinar a otras actividades para el combate al cambio climático, cuando nosotros somos una sociedad que no vamos a vivir los efectos reales del cambio climático. Entonces, un poco ahí lo que nos dice este dato, pues es eso, o sea, el costo de no actuar ahora en el largo plazo va a ser mucho mayor que si actuamos ahora. Ese es un dato que comparto por ahora. Y bueno, para concluir, hemos llegado hasta el final. ¿Qué podemos decir? Y bueno, para concluir, que hayamos llegado hasta el final de este bloque, ¿qué podemos decir sobre sustentabilidad? ¿Hacia dónde va? ¿Es un concepto que va a cobrar fuerza en la agenda política de varios países? ¿O veremos que se pierde en la marejada de otros tantos programas políticos? Fíjate que eso es muy interesante. En el Congreso, el segundo Congreso Nacional de Investigación sobre Cambio Climático que organizó el Programa de Cambio Climático de esta universidad, y donde el Seminario Universitario de Instituciones y Recursos participó, analizamos cuál fue el interés, en términos generales, sobre sustentabilidad, pero refiriéndonos al cambio climático. Y fíjate que es muy interesante, los 4 candidatos presidenciales, bueno, de los 3 reales, con posibilidades reales, el que no abordó el tema, el que hizo solo 2 enunciaciones en sus plataformas electorales, y eran lo mismo en el programa de gobierno y en la plataforma electoral, era el candidato de las izquierdas. Muy interesante. Y el que más analizó el tema, incluso presentó un programa especial para la atención al cambio climático, fue el que en 3 días será presidente constitucional. Muy interesante. ¿Por qué? No porque igual y le interese, sea una vocación personal, no lo sé. Pero lo que sí demuestra es un interés de la administración, de su administración, para afrontar ese tema. Es muy interesante analizar las plataformas electorales. Algunos dirían, bueno, es que se rodeó de científicos. Pues claro, es un tema de seguridad. Bueno, lo que quiero decir con esto es que este es un tema que no va a tomar fuerza porque fuerza ya tiene. Va a tomar seriedad en la discusión de los estados. Por lo menos es lo que demuestra la intención del gobierno que va a entrar. Atender ese tema. No sé si podemos hacer algo para frenar el desinterés de las potencias en relación a este tema. No lo sé. Pero tampoco podemos hacer mucho para que los países del tercer mundo, los llamamos tercer mundo, exijan. No, francamente no. Yo creo que en acciones propias de los estados, elaboración de políticas, un dato interesante. El concepto de desarrollo sustentable apareció por primera vez en ese sexenio, en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso habla de una visión de Estado, aunque no parece una visión de Estado. Yo cerraría diciendo que este es un tema que va a tomar seriedad en la discusión, en la agenda pública, y que muy seguramente las reformas a la administración pública que está proponiendo el presidente electo en la Secretaría del Medio Ambiente, está generando un cambio en esa secretaría, pues oye, va a tener un impacto en políticas, en programas, en proyectos que van a tener como incentivo el tema del desarrollo sustentable. Sí, yo concluiría diciendo que derivado de que el interés, el beneficio es lo que principalmente mueve a las sociedades y de cualquier tipo de beneficio, pues, el tema del cambio climático en la agenda de los países, desde luego que va a tomar mucha más relevancia, como bien lo decía Eduardo, si no fuerza, porque como bien señaló, ya la tiene, mucha mayor seriedad. Desde luego que a medida que los países vayan viendo afectadas sus niveles de producción, que vayan viendo afectados, por ejemplo, también los temas de salud, a medida de que estas alteraciones del clima pues vayan teniendo ya mayores repercusiones en las estructuras sociales de los países, pues desde luego que va a tomar mucho mayor fuerza este tema del cambio climático. Ahora, no va a ser una tarea sencilla. Por ejemplo, para los gobiernos, como es el caso de México, hay una dicotomía o habrá una dicotomía muy fuerte, porque no son gobiernos que tengan recursos para dar a diestra y siniestra, por ejemplo, para temas como son los ambientales. Tienes una dicotomía muy fuerte. A ver, tú le vas a dar mucha lana al sector de combate al cambio climático, pero estás de acuerdo que dado que tienes una limitante de recursos, pues vas a tener que dejar de darle recursos a una canasta A, que digamos es combate a la pobreza, por así decirlo, o educación, para darle una canasta B, que es cambio climático. Entonces, en ese escenario, pues la dicotomía es muy fuerte. ¿Qué debe de hacer un gobierno del tercer mundo, como es el caso de México, ante esta dicotomía? Va a ser una discusión muy, muy, muy fuerte, sin duda. Y me gustaría nada más cerrar con algunos últimos datos que del estudio que ya referí. Nos dice que las proyecciones climáticas actuales sugieren que en un escenario inercial se alcanzarán al menos niveles de concentraciones de 550 ppm, partículas por millón, que es como se miden las concentraciones de gases contaminantes en la atmósfera. Entonces, se pasará de niveles de concentración de 550 y 650 ppm entre el 2050 y el 2100 respectivamente, que pues, son años muy alejados, ¿no? Esto significa que concentraciones de 550 ppm se traducirían con una probabilidad del 99.69% en aumentos de 2 o 3 grados de temperatura respectivamente, y concentraciones de 650 ppm alcanzarán aumentos de temperatura de 3 o 4 grados con probabilidades del 94.58%. Es decir, los números, a la matemática dice ya, si seguimos a estos niveles de emisiones de contaminantes, la temperatura del ambiente obviamente se va a incrementar, con todas las implicaciones que ya comentamos, la afectación a las costas, la afectación a los sistemas de producción, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tesitura, yo desde mi perspectiva, y ojalá así suceda, es irremediable que se van a tomar alternativas y que el tema del cambio climático va a tomar mucho, mucho más rigor y seriedad en la agenda de todos los países. Me gustaría cerrar esta sección con una frase de Ramón Martín Mateo, un jurista español, que decía: la ruleta rusa consiste, como es conocido, en sacar todas las balas de un revólver menos una, girar el tambor y percutir el gatillo con el cañón sobre la sien. Las probabilidades del disparo son mínimas, ya que por gravedad el proyectil cargado tiende a situarse abajo, pero nadie en su sano juicio haría tal experimento. Las probabilidades de que la contaminación atmosférica provoque cambios irreversibles u consecuencias graves para la biosfera son mucho mayores. Sin embargo, seguimos jugando. Y le agradezco nuevamente a Diego del Pilar y Eduardo Torres por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Y pasamos a la sección final de Cultos y Parranderos. De Cultos y Parranderos. No hay nada más hermoso que el relato lírico. Por eso en esta ocasión quiero mencionarles sobre la temporada de ópera 2012-2013 que se está llevando a cabo en el Auditorio Nacional. Como ustedes creen, la ópera no es cara, los precios van desde 65 pesos hasta 420 y las transmisiones son desde el The Metropolitan de Nueva York en vivo. El sábado 15 de diciembre se presenta Aída, es un clásico de Verdi, es una princesa etíope que es capturada y llevada a Egipto como esclava. Un comandante militar, Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad al faraón. Para complicar la historia aún más, Radamés es objeto del amor de la hija del faraón, Amneris, aunque él no corresponde a sus sentimientos. Y el sábado 22 de diciembre, una bella obra que es Un baile de máscaras, también de Verdi. La obra se basa en un asesinato real sucedido en los salones de ópera de Estocolmo. El victimado es Gustavo III de Suecia y se desarrolla precisamente en un baile de máscaras. En enero del 2013 hay más sesiones de ópera. Entre las importantes están Los Troyanos de Berlioz. El día sábado 19 de enero está María Estuardo de Donizetti. Es muy importante porque es reconocida y se basa en la reina de Escocia, que ha abandonado su reino y está presa por su prima Isabel, reina de Inglaterra. El sábado 16 de febrero, Rigoletto se presenta, igual de Verdi, que es la ópera maestra de este autor. Y se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza que tiene como protagonista Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del ducado de Mantua. El sábado 2 de marzo se presenta Parsifal de Wagner. Esta ópera se basa en el poema épico medieval del siglo XIII, Parsifal de Wolfram von Eschenbach, sobre la vida de este caballero de la corte del rey Arturo y su búsqueda del Santo Grial. El sábado 16 de marzo se presenta Francesca de Rimini de Saint-Doné y el sábado 27 de abril culmina con Julio César de Händel. Quiero invitarlos nuevamente a que vayan a la ópera. Es cultura y además es sensibilizar una parte que no está muy explotada aquí en México, que es el canto lírico, el relato lírico. Y también si están interesados en consultar mi sección Perception Management pueden visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Y bueno, hemos llegado al fin del programa. En esta ocasión concluimos recordándoles que no se pierdan en la LEF por Frecuencia UAM los lunes de 8 a 9 p.m. por el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y todos los jueves aquí por Comunica Radio de 3 p.m. a 4 p.m. alrededor de las 3 p.m. debo decir porque somos un poquito impuntuales, pero nos mantenemos en este mismo horario por un último programa para que el siguiente es el final de temporada. Y hay respuestas del público respecto a la botana inicial, ¿no? Sí, recuerden nuestra botana inicial fue que preguntamos cuál es la palabra o cuál consideran que es la palabra más bonita del español y tuvimos respuestas. Abraham Roma nos dice que la palabra más bonita es arándano. Omar RGA nos dice que presagio. Y Mónica Lanís nos dice que en su experiencia platicando con muchos extranjeros les encanta la palabra libélula. ¿Y para ustedes cuál es la palabra más bonita del español, Sonia? Sonia, por supuesto. ¿Qué objetiva, Sonia? ¿Y tú, Joel? El Alep. Bastante Alep. Mejor. ¿Tú, Diego y Eduardo? Señorita, sin duda. No, la palabra que a mí más me gusta es libertad. A mí me gusta. Qué filósofo. A mí la palabra favorita creo que es recordar, porque recordar viene de dos raíces, re, otra vez, y cordar es corazón, es volver a sentir lo que uno ya experimentó. Por eso me quedo con esa palabra, y con ello los despedimos, ha llegado todo por hoy, se despiden. Sonia Desiga. Joel Padilla. Nuestros invitados, Diego y Eduardo. Gracias. Y Héctor Herrera, hasta entonces. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.